Este es el encuadre de la contratapa. ¿Qué es una contratapa? Esto es una contratapa. ¿Te gusta la contratapa? Es muy linda esa contratapa. ¿Y esta? También es muy linda esa contratapa. ¿Te gusta la tapa del disco? Sí. ¿Sabes quién es? No. Sí, va. El nombre del proyecto es Sebastián Sauce Supernova. Está compuesto, como podrán deducir, por Sebastián Sauce, que es el compositor y cantante. Y Supernova es el nombre que se le ha dado al grupo que lo acompaña, sin ningún motivo en especial, más que producto de un brainstorming bastante... De hace unos años. Hace unos años, bastante provechoso. Se fueron grabando nombres y fue decantando en Supernova. Y sonaba pop. Sí, sonaba lo dejamos. Pop. Sí, yo soy Sebastián Sauce, canto, toco guitarra en vivo y en la grabación también grabé las baterías, los bajos y algunas teclas y efectos. Bueno, y otras voces y demás. Yo soy Carolina Gabernik y en la banda hago los coros de los temas. He también participado en el disco haciendo las grabaciones de un par de voces. Yo soy Matías Macri y tanto en vivo como en la grabación toco y toqué teclados. Y, en fin, canto un poco. Vivo cantás. Vivo unas coros, sí. De Buenos Aires, capital federal. Yo también, Barrio Flores. Sí, yo vivo actualmente en Palermo, tuve un breve paso por el conurbano bonaerense, en Wilde más precisamente, y somos todos de capital. Rosa tatuada y un adiós que pretende ser para siempre, voces que callan la verdad. Aquella vez se llama, es el corte de difusión, es un tema típicamente pop rock. Y tuvimos la suerte de que fue mezclado en el estudio Fuera del Túnel por el capo de Hernán Agrasar. Mezcló y masterizó, hizo un poco de producción también. Es un gusto que nos dimos muy grande en el disco. Lo mezcló y bueno, aquella vez. yo estuve cantando en un par de bandas hasta que, bueno, conocí a Seba y grabamos un demo, grabamos Aviéntame de Café Tacuba y, bueno, un par de versiones. Y nada, a partir de eso nos gustó la forma en la que laburamos juntos y empezamos con el proyecto del disco. Sí, en la grabación nos dimos cuenta que estaba bueno y me gustó mucho cómo grabó, claro, la voz líder y las otras, y la llamé para la banda que ya veníamos tocando con Mati hace mucho tiempo. Yo tuve un fugaz paso por Los Eternos Voladores, banda de Martin Grossman, la cual me tomó el atrevimiento de recomendar antes de tiempo. Y actualmente estoy en una banda en la cual compongo temas, se llama Moebius. Que recomendaremos oportunamente. Oportunamente no, como acabo de hacer yo, que me adelanté. No, pero recomendaste una banda que no es tuya. Cambio esta, la tengo que recomendar, que es tuya, la recomendamos más tarde. La recomiendo yo, digamos. Para que no parezca que está todo claro, arreglado. No es un autobombo y esas cosas. No. Yo tuve una banda que se llamaba Dicroica, fue mi primera banda con la que hice temas míos. Después tuve Cromática, que duró unos cuantos años. Y ahí, bueno, ahí arranqué a tocar un poco, sí, si se puede decir, solista. Luego tuve de Suplentes, que grabamos Electrobeat. Con el solista grabé, después de Cromática, grabé un disco, algo introspectivo. Y después hicimos una... después de Suplente de Supernova, tuvimos una banda muy breve con Mati, llamó Microcine. Duró exactamente 2 horas y media, más o menos. Sí, más o menos. Duró su show. y llegó a cansar a la gente, así todo. De hecho, nos dio de Guinness a la banda más fugaz de la historia. Lo alzamos con orgullo. Pero 2 charlas y un show. Pero de alguna manera fue la semilla de Supernova, si se quiere. Sí, fue la cigüeña. Claro. Fue el repollo de Supernova. Y luego tuve una conversación muy divertida, llamada One Hit Wonder con Lucía Machado, y quien también hace luz y sonido aquí en Supernova, y Jere Parteagudo, hacemos covers justamente de One Hit Wonders hasta que llegamos a paralelamente a Supernova, pero después Supernova nació hace 3 o 4 años, Mati estuvo de principio, ¿más? 2013, no tanto. Ah, menos. 2013. 2013, 2014, 2015. Este es su tercer año. Tercera temporada. Tercera temporada completa. Está bien. Sí, 3 años. Bueno, Mati estuvo de principio, en un momento fuimos un quinteto con batería acústica, con bajo, todo en vivo, luego pasamos un poco a las programaciones. Y hay algunos cambios de formación, unos tríos, algunos integrantes que ahora son invitados ocasionales, siempre un poco con gente con amigos. Y la última incorporación fue esta de Caro, que como decíamos antes, a partir de un demo, me gustó mucho cómo laburaba y traté de reclutarla. Teatro los tres. Teatro los tres. Es exactamente esa la respuesta. Vos sos fotógrafa también. Yo hago algo de fotografía, pero es como más un hobby, no como algo más. Claro, pero... Bueno, sí, pero es una actividad que realizo. Sí, hacemos teatro. Pues yo tengo una compañía llamada Maquetas, compañía de teatro. Si quieren buscarla, es una... donde ocasionalmente hacemos funciones, hay data ahí. Maquetas, compañía de teatro. En cualquier cosa, a mí me cuesta mucho componer, no me aparecen las canciones como Bob Dylan, o sea, de repente hay algo que me parece interesante, lo anoto, lo voy guardando, y cuando tengo la, yo siempre hago primero la melodía, cuando tengo la melodía empiezo a a ver cómo encaja la letra, qué es lo que quiero decir, si más o menos está alineada una cosa con la otra. Sí, generalmente en este disco las letras hablan de vínculos, de anhelos, hay mucho sexo, mucha utopía, mucha... Y también mucha anécdota concreta, a diferencia de otros discos donde me quería hacer el espinete cuando vi que no me salía. Me rompí para este lado, que tampoco me sale, pero es nuevo. Bueno, el tema que abre el disco, que se llama Rosa Tatuada, y es, creo yo, el más representativo de lo que es el disco Puro Cuento. Es un electropop con muchos arreglos de sintetizadores y con un jeite de guitarra reconocible a lo de Pech. ¿Sabes quién es? No. Sí, va. Yo creo que imborrable ya es la posibilidad de subirse a un escenario y ya aunque haya dos o tres personas y uno estar tocando y que te escuchen, para mí ya eso es algo imborrable, sea la fecha que sea, no tengo algo en particular, sino el simple hecho de poder subirme al escenario y tocar. Coincido. Y en particular, imborrable, fue la primera vez que canté adelante de un gran público de gente. Fue una muestra de canto que hice cuando empecé a cantar, y yo tenía 8 en Notorious. Muy bien, arrancaste de arriba. Muy chiquita. Caíste luego. Muy chiquita, sí, bueno, después me dediqué a otras cosas, ¿viste? Claro. Eso, este recuerdo. Estaba muy nerviosa. Bueno, sí, también era re chiquita. Sí, sí, coincido mucho con Mati. Cuando uno disfruta de esto, yo creo que imborrable es casi todo. Particularmente, por supuesto, la primera vez, un show horrible. Era una formación rara, yo tocaba teclados y un baterista. Y tuve que aprender a tocar Confesiones de Invierno porque el pibe que tocaba la guitarra no fue. Decidió ese día no ir. Y tengo un recuerdo muy lindo que me viene a la cabeza ahora, seguramente habrá muchos más, de estar, yo tocaba en una clínica de rehabilitación para viejos, y a uno lo había ido a ver su mujer, y estábamos tocando Contigo en la Distancia, y la mujer lo abrazaba de atrás al viejito y le cantaba al oído toda la canción, y el viejito, que hasta ahí no había hecho ningún tipo de expresión porque, bueno, estaba en un estado complicado, le empezó como a asomar una sonrisa, y los que estábamos tocando y cantando tendíamos al llanto profundo y tuvimos que contenerlo. Fue un momento realmente muy intenso. No hay particularmente una música que no pueda parar de escuchar. Si le tengo que decir una banda, digo los Beatles, pero hay momentos donde me saturan. Yo he hecho un espectáculo llamado Beatles Rockola, que los chicos acá participaron también, y bueno, Electro Beat también, entonces, pero no hay una música. Yo pensé que iba a pasar con Spinetta, y hace un par de años que no lo escucho prácticamente. Desde que murió no lo escucho más. Así que no, no hay ninguno. No, bueno, sí, yo me vuelvo medio fanático de las cosas por temporadas, pero seguramente la constante a lo largo de mi corta vida sea Charlie, así era, no Alberti, que a pesar de que tengo bandas que me van gustando más y me vicio por momentos, Charlie creo que es como que sobrevuela la música que escucho en general. Sí. Yo por mi parte, que no pueda parar de escuchar. Y Supernova, obvio, ¿no? Claro, también. Que no pueda parar de escuchar, no, música a la que vuelvo siempre, como que le dejo un tiempo de espera, sí, y después como que necesito volver a eso, como que me acuerdo y digo, qué ganas de escuchar esto, y me pasa fundamentalmente con el Flaco, sin duda. Bueno, Caro dio la respuesta que estaba buscando. Me pasa con bandas que dejo un tiempo y vuelvo, los Rolling Stones, por ejemplo, y muchísimas otras. Es eso. No hay por qué escucharnos, por ningún motivo. Yo creo que... Pues es un disco que está bueno, está hecho con mucha dedicación y mucho amor, sí. Y merece de cualquier manera ser oído, ¿no? Por el público, en general. Para darle una mano, ¿no? Es un pop sencillo, un pop rock con algunas cosas electrónicas, con un buen trabajo de melodías, a mi gusto. Y si te gusta esa música, es una banda que podés conocer. No creíamos mucho estar cambiando el rumbo de la música, ni siquiera del barrio. Por suerte, claro, ¿para qué? Pero si te gusta el pop, es una banda que suma, que está buena y que capaz que alguna canción te produce algo y demás. Yo no me siento muy cómodo con esa respuesta. En todo caso, que lo digan los que escucharon el disco. ¿Y qué nos destaca? Nada. No somos para nada destacables, somos una banda como cualquier otra. Que el resto de mi vida tenga que ver con estas cosas que hago, con la música o el teatro, no tengan que dedicarme a otra cosa. En principio, bueno, no sé. Lo que hacés, básicamente. Sí, claro, ¿qué es lo que hago ahora? Dedicarme a algo que no sé. Sí, también, lo mismo, seguir dedicándome a esto. Marco tendencia, ¿verdad? Lo haces, teatro y música, seguir haciendo esto. Sí, vamos a copiarnos de Mati, ya que la cosa viene así, y agrego que para mí un sueño es que la actividad que haga no me canse nunca, y es casi una utopía, pues suele pasar que me canso, entonces un sueño se me acaba de ocurrir de todos modos, sería que cada proyecto que encaro me entusiasme tanto más que el anterior, o no aburrirme en el medio, por supuesto, no tener que hacer ninguna otra cosa, que bueno, tocar la guitarra todo el día, como dicen. Bueno, yo hice un par de cassettes instrumentales, tengo unos años, hice un cassette que se llamó Sol y Soles, antes había hecho uno que no me acuerdo cómo se llamaba, después hice uno que se llamó Puertas, que ya era con Dicroica, Puertas fue con Dicroica, después hice Crónicas de Lucha, un disco urgente, digamos, hablaba de unas cosas que mi única incursión en lo que podría ser canción de protesta o canción social o cierta cosa de cantautor, que es un género al que le esquivo. Y mi primer disco solista fue Introspectivo en el 2006 ahí estuve mucho tiempo sin grabar, grabé hace 3 o 4 años Electrobeat, versiones electrónicas de los Beatles, y este año entre enero y marzo Puro Cuento, que es el disco que estamos presentando con la banda actualmente. No abraces las palabras que sin canción no son nada, no creas todo lo que ves, no. Puro Cuento, año 2015, que es el disco que estamos presentando con la banda en este momento. Sigo pensando lo mismo que en la respuesta anterior. Bueno, son muy divertidas en principio, sí. Que somos tres integrantes. ¿Ves? Eso es lo que la destaca. ¿Cómo no lo dijimos antes? Bueno, lo decimos ahora. Se supone que la gente nos sigue escuchando hasta este momento y que se suma ahora, nada de esto tendría sentido. Somos tres personas, ante todo, carismáticas. Eso es cuando uno es feo y toca mal. Claro. Dicho y hecho, la gente la pasa muy bien en nuestros shows, eso lo quiero aclarar, tenemos una muy buena puesta de luces, cuidamos mucho el sonido, sos muy obsesivo con las ecualizaciones, ya que tocamos con pistas, eso también es una ventaja. Entonces viene a ver una banda medio mágica, pues suenan más cosas de las que usted está viendo que tocan. Y no hay bajista ebrio que hace perder el resto. Claro. Sí, creo que eso, ¿no? Tomamos distancia de la actitud sublime que se le da, o solemne que se le da a un espectáculo hoy en día. No es que vamos sin estar preparados, sino que rompemos un poco esa cosa de nosotros acá en el escenario y ustedes allá lejos admirándonos. Es como una celebración, como una reunión donde vamos tratando de pasarla bien y entre tema y tema. La gente participa, un poco eso, ¿no? Y además de nuestro repertorio, hacemos covers muy sabiamente seleccionados. Es cierto, y versionados. Y versionados, que sí. No es poca cosa, señoras, ustedes escuchan la casa, sí. Pero covers hace cualquiera, no. Deje lo que está haciendo y te entienda que son versiones, están versionados. Claro, y hay los covers que hacemos giran alrededor de Bowie, de Cure, de Pets, bueno, eso, más que nada, no, sí, Placebo, sí. Y alguna anomalía que también aparece de vez en cuando. Eso, Caro baila muchísimo, también es una no sé si es un talento, pero es como algo simpático. No, pero es una particularidad. Bien ahí. Claro, porque uno dice, bueno, pero voy a ver tres tipos quieto ahí. No, Caro baila. No, sí. ¿Y tiene con qué? Ah, por favor. Y tiene con qué, claro. Tiempo atrás para poder olvidar. vamos a presentar el último tema del disco, se llama Ya es Adiós. Que es el primero que compuse. Es el primero que compuse, sí. Cierto. Y quedó al final, como último tema del disco, tuvimos la suerte de contar con un recitado de Alejandro Tantanian, un artista enorme del teatro y varias artes escénicas, que recita el poema Ya no, de Idea Vilariño. Es una balada de despedida, bastante deprimente. El disco termina ahí, punchy, ¿no? Bueno, viste. Claro, como la vida misma, terminada. Este ya es adiós. Esperarnos, estar. pasarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Bueno, Moebius, que es la banda de Mati, que hacen una música muy copada, es una banda interesante, original. Jamás te vamos a molestar. Por ahí no te gustamos, pero jamás te vas a ir ofuscado. Claro, no es que te cagan a piña cuando entras. No es una banda punk. Ni pisan pollitos ni ninguna de esas cosas. Moebius es una banda interesante. Luego está. Hay una banda que está pisando fuerte, que es Camerú. Hacen un. Para mí es una. Es algo muy parecido a Spinetta Jade. Con la diferencia de Spinetta. No, quiero decir que yo creo que Spinetta obviamente es un artista único, pero digo, pero me hace Spinetta le hubiese ese, gustado Camerú. Le hubiese gustado Camerú, Spinetta, sin seguramente. Duda, sin duda. Sí, sí, sí. Creo que hasta incluso lo dijo en alguna oportunidad. Y yo hice una sesión de Ouija, una vuelta, y sí, me llegó el mensaje del flaco. Camerú, Camerú. Una banda que gusta mucho. Ellos tocan y no, directamente morimos todos, pues tocan lírica con algo que no tiene nadie. Y por último, User, con doble Z, es una banda grunge con algo de punk y algunas cosas de los 50. Es una mezcla rara. Le gustaría a Kurt Cobain. Le gustaría a Kurt Cobain, sí. Y le gustaría a Brian Wilson, que todavía no nos escuchó, pero está en eso. Es como el paso intermedio entre los Ramones y los Beach Boys. Pues son medio surfer también, Fuser. Son medio surfer. Sí. Usan. Tienen tatuajes. Tienen tatuajes, tablas de surf, no. Usan sonidos más parecidos a la época, mucho menos digitales a lo que usamos nosotros. Es una banda viola. Son tres banditas lindas para escuchar actualmente. Un contacto para los oyentes. Nuestro mail es sebastiansaus@gmail.com. En Facebook, Sebastián Saus y Supernova. Nuestro Bandcamp, donde está todo el disco Puro Cuento, es SZ Discografía. Y nuestro canal de YouTube es Sebastián Saus Selección. Ahí pueden escucharnos, contactarse con nosotros. Saus es con ZAUS, porque. Claro. Sándwich de milanesa completísimo con mucha mayonesa. Sí, yo en este caso voy a al revés de todo el reportaje, voy a secundar a Caro. Sándwich de milanesa, mi favorito, pero con lechuga, tomate y salsa de olor. Mira que sibarita. ¿Sabes por qué sibarita es tan rica? Mi sándwich favorito es el que más cosas tiene. Sí, pues, sí, no importa, dulce de leche, no importa.